Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Tanto este dragoste a Vietzimele. Vietzimele. Dios mío, ¿quién es usted? Yo le conozco. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Hola amigos, damos inicio al segundo capítulo de esta segunda temporada de Autómata acá en Radio Ser FM en la 103.1. Y vamos a comenzar con toda la oscuridad de los sonidos post-punk de Bauhaus. Tomando su nombre de la Escuela de Arte Alemán, la agrupación Bauhaus se formó en Inglaterra a fines de los 70 aproximadamente, desarrollando un sonido bastante oscuro y tétrico, siendo claramente considerados los precursores del rock gótico. Esta agrupación, que es encabezada por su vocalista Peter Murphy, debutó con su canción Bela Lugosi's Dead, la cual claramente expuso su sonido más minimalista, con influencias directas de toques más experimentales también, todo lo que se hacía por ese entonces con el post-punk y estas atmósferas densas y siniestras que le incorporaba la música de Bauhaus. Posteriormente lanzaron el disco debut, el cual remarcó el estilo de la banda y que también fue protagonista en la escena ahí de Inglaterra por el excesivo protagonismo que tenía su vocalista Peter Murphy, ¿no? Lo cual claramente fue un detonante para la posterior disolución del grupo allá en el año 83. A pesar de esto, la estética del grupo y el sonido, por supuesto, de Bauhaus ha marcado a numerosas generaciones de músicos que remarcan este sonido sombrío y oscuro que se hace presente en la música. Ellos editan 4 discos hasta su disolución y desarrollan una carrera aparte de cada uno de sus músicos. Ellos se reúnen en el 98, dan algunos conciertos y hacen una reunión posterior que edita un álbum en el año 2008. Sin mucha repercusión, un disco bastante malo. Sí, indagando en estos sonidos representativos del rock gótico y del post-punk, vamos a presentar una canción llamada The Flat Field. Esto es Bauhaus, acá en Autómata. Into the chasm gaping we mirrors multi-reflecting this between spunk stained sheet and odorous whim. Hammer eye flick shadow within assist me to walk away in sin. Where is the string that Theseus laid? Find me out this labyrinth place. Or taste a tart and eat my lunch. Enforce my slender, thin and lean in this solemn place of filled wedding dreams, of black matted lace, of pregnant cows. As life maps out onto my brow, the card is loaded, index turn into my filing cabinet, have a spread spread. We'll be right back. the flat field I do get bored, replaced with Piccadilly horse in my ear for some cerebral fix. Transfer me to that solid plane, hammer me into blazing pain. Moaning shakes, no shame to waste. Moaning shakes, no shame to waste. And drag me there with deafening haste. En la escena actual de psicodelia y música experimental que se desarrolla en el país vecino Perú, tenemos como claro referente a una agrupación llamada Liquidar los Celuloides. Ellos están bajo el sello Boo Records, un sello que se ha destacado a nivel mundial incluso en diversas publicaciones, ¿cierto? Como un referente de la música experimental en Latinoamérica. Ellos fueron fundados por Juan Diego Capurro, y él desarrolla sus primeros discos en solitario para después incorporar a otros miembros, y empiezan a generar este sonido emparentado con el lo-fi, bastante perturbador y psicodélico, y que él mismo define como música incidental para películas de horror imaginarias. Sí, luego de sus primeros trabajos, este músico reclutó ya un guitarrista, un baterista, con el cual empezó a dar presentaciones en vivo y también editó nuevo material discográfico. Los sonidos también fueron transitando a toques más, mucho más calmo y rockero, y también improvisaciones que tenían una extensa duración. Posteriormente también sumaron un cuarto integrante, y fueron editando material que retomó esta vertiente inicial más psicodélica, así como el despliegue de presentaciones que siempre están cargadas de trance sonoro y mucha experimentación. Hasta la fecha, Liquidar los Celuloides ha editado 9 discos, también un EP y mucho aporte a compilados peruanos y latinoamericanos. Así que de este grupo del cercano Perú, les vamos a dejar la canción Vértigo Magnético. Acá suena Liquidar los Celuloides por Ser FM. We'll be right back. Pitufo siempre tiene la razón y sabe que soy el pitufo más culto, así que... ¡Ah! ¡Hijos de su pitufi madre! ¡Cómo no lo vi venir! A partir de la mezcla de dos agrupaciones llamadas Los Dolores y Los Chinches, es como nace el sello independiente llamado Volodia Disco. De este sello presentamos hoy a la banda Intermitentes, el cual ha ido desarrollando una carrera ligada, como muchos otros proyectos en Chile, a la autogestión, y que han salido a flote gracias a toda esta movida tan interesante que son los sellos independientes. Bueno, para hablar de Intermitentes, quiero contarle un poco que ellos realizan un sonido que es bastante sucio, así como un proto-punk, con elementos del garage y harto rock and roll, y que editaron su disco debut del año 2011, el cual se llama Intermitente, para posteriormente lanzar en 2013 un EP que se llama ¿Dónde va el sol? Y recientemente este año lanzaron un segundo EP que se llama Radio Control, que bueno, todos están disponibles también desde la página de Volodia Discos. El grupo está actualmente en una fase de promoción y de tocata, y bueno, esperamos que quizás algunos gestores puedan traerlo acá a la ciudad de San Felipe para que puedan tocar. Estamos en conversación. Lo estaremos avisando claramente acá por el programa, por la radio, así que ojo con eso. Y bueno, les queremos presentar desde su disco debut la canción Los Tíos del Bosque. Así que aquí suena Intermitentes por Autómata. Me dijeron a ver, me dijeron. Continuando con las músicas raras que a veces ponemos acá en el programa, les quiero contar de un grupo que tiene una anécdota muy especial, que se llama Not Sensibles. Es un grupo que nació allá en la ciudad de Burley, Inglaterra, por allá por fines del año 70, ¿no? Con toda esta explosión del punk, un grupo punk que, bueno, que no tuvo mayor repercusión, salvo por un single que lanzaron que se llamó Dead in Disco, y que también incluía otra canción que, con la cual tuvieron mayor repercusión, que se llama I'm in Love with Margaret Thatcher, que fue lanzada en el año 80 y que fue obviamente incluida en su único disco, que se llama Instant Classic. Lo particular de esta canción es que siempre se presentó como una ironía para la reciente Dama de Hierro, la cual bueno, gobernó la isla de Inglaterra por toda la década de los 80, ¿no? El caso es que, como inicialmente se presentó como una canción muy irónica, fue raramente adoptada por los partidarios de Thatcher, por toda esta ola conservadora que había ya en Inglaterra, lo cual lo llevaron hasta una especie de himno pro-Thatcher, y que fue muy, muy difundida el año 2013, cuando falleció la Dama de Hierro. Y sus simpatizantes de alguna manera hicieron una campaña para promover la imagen de Thatcher junto con la música de Not Sensible, con esta canción I'm in Love with Margaret Thatcher. Bastante interesante lo que pasa, porque en realidad desconocen absolutamente lo que estaban haciendo los Not Sensible. O sea, es bastante ridículo pensar que una canción así era pro apoyo a Margaret Thatcher. Como cuando si era lo, todo lo si los pinochetistas pusieran una canción de los fiscales ad hoc, así pero así absurdo pasó también con los Not Sensible. Y bueno, esta sátira de alguna manera tuvo también una repercusión, ya que ellos volvieron a llenarse un poco los bolsillos con toda la difusión de su canción ya décadas después de que la habían lanzado. Así que vamos a mostrarle esta particular historia con un homenaje ahí a las fuerzas antimonárquicas. Con la canción Estoy enamorado de Margaret Thatcher. Esto es Not Sensible, sonando aquí en Autómata. You're always causing fights, rather get drunk instead. everyone knows that little girls should be safely home in bed. La la la la. Las máquinas nunca sobran piezas, ¿sabes? Tienen el número exacto que necesitan. Por eso pensé que si el mundo entero era una gran máquina, yo no podía sobrar. Tenía que estar aquí por alguna razón. Como una inspiración para el sonido grunge y las vertientes más experimentales del hardcore y del metal, surge la agrupación llamada Melvins, allá por mediados de los años 80. Y ellos vienen desde esa época desplegando toda una sonoridad bastante marcada e influyente para muchos proyectos. Ellos están encabezados por el carismático y reconocido cantante Buzz Osborne, llamativo por supuesto por su cabellera frondosa. Y ellos han recibido influencias directas de bandas como Black Flag, por ejemplo, pero dándole un carácter distinto y que tiene que ver con esta experimentación que desarrollan como músicos durante todos sus discos, una extensa discografía, por cierto. Sí, si bien los críticos que les gusta encasillar todo han denominado el sonido de Melvins como sludge metal, la banda ha transitado por tanto experimentaciones que están más ligadas al rock metálico, al punk también, mucho más corrosivo, se le emparenta mucho con el movimiento grunge y evidentemente con todo lo, como una influencia directa para todo lo que fue el grunge, y también por la asociación que hay con el grunge, porque bueno, los Melvins son de Seattle y también han compartido músicos con Nirvana en un momento, con Matt Honey, han girado juntos, han hecho aporte en sus grabaciones, así que claramente hay mucho de grunge en el sonido de los Melvins. La banda ya ha editado más de 20 discos hasta la fecha, siguen tocando activamente y se presentaron hace poco en Santiago, ¿no? ¿Estuviste ahí? Sí, tuve la suerte reporteando para Autómata. Tuve la suerte de estar por ahí, así que nada, fue un concierto impresionante. O sea, potente, ¿no? Sí, muy bacán ver a los Melvins en vivo y cachar que todavía están sonando como en los primeros años, así que nada, pum. Fue muy bonito. Bueno, del disco Houdini del año 93, les vamos a presentar la canción Copache. Así que aquí suena el sonido de Melvins por Ser FM. We'll be right back. Siguiendo con sonido ruidoso y considerado dentro de la vertiente más hardcore, les queremos presentar a Jesus Lizard, una banda que tuvo un impacto muy potente en la escena under de Norteamérica allá en el año, cerca de la década de los 90, y que despegó todo este cruce entre guitarras muy afiladas, harto noise y ruido, y una potente energía que fue registrado en sus 6 discos de estudio y múltiples presentaciones, ¿eh? Pese a que, bueno, la banda no tuvo una masividad como la tuvieron otras bandas en la década de los 90, lo cual claramente terminó diluyendo un trabajo que duró aproximadamente 10 años. Ahí hubo muchos cambios de bateristas, de otros miembros, pese a que tuvieron unos registros bastante considerables, muy, muy notables, por así decirlo, incluyendo incluso un split que hicieron con Nirvana en el año 89. Ellos durante su trayectoria tuvieron interesantes colaboraciones en la producción de sus discos. Podemos nombrar a los músicos Andy Gill de los Gang of Four o al mismo John Cale del Velvet Underground. Ellos grabaron la mayoría de sus discos por el sello Touch and Go y sus dos últimos trabajos fueron desarrollados por el sello Capitol. Ellos, luego de su separación, se mantienen activos a través de diferentes proyectos. Mencionamos, por ejemplo, a los Tomahawk o Acid Scratch, una banda bastante interesante. Ahí está Jesus Lizard también tocando. Y que mantienen también esta vertiente más experimental del rock y de las cosas más pesadas sonoramente, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a presentar una canción llamada Then Comes Dudley. Esto es Jesus Lizard, acá en el segundo capítulo de Autómata. We'll be right back. como hay médicos, bailarines, actores, senadores, diputados, incluso algún policía. Personas que quieren compartir o volar, crear, meditar, filosofar para sanarse. Cualquiera puede ser el motivo, pero el consumo de la cannabis, individual, privado e íntimo, no puede ser sancionado por el Estado. En Inglaterra, a fines de los 70, se dio una banda con un sonido muy particular que transitaba desde el punk, muy influenciado por los New York Dolls, por ejemplo, pasando a otros ritmos más pegadizos y estribillos, con letras bastante ácidas. Nos estamos refiriendo a los XTC. Se dice mucho que XTC puede ser una denominación de éxtasis, ¿eh? Pero los miembros siempre lo han desmentido, riéndose claramente también un poco de la asociación. Los XTC lanzaron su primer disco en el año 78, donde tuvieron una clara repercusión con un disco que se llamó Drums and Wire el año 79 y también English Settlement del año 82, que fueron sus principales discos. Bueno, después siguieron también editando nuevo material, y siempre fueron sumando influencias, tanto como del folk, algunos ritmos orientales, elementos de psicodelia, y otros tantos también cruces con el New Wave que había por ese entonces. La banda, que tuvo una importante repercusión en esos años, dejó de presentarse en vivo, por ahí cerca del 82-83, por una crisis de pánico que tuvo su compositor y vocalista Andy Partridge, y nunca más el grupo volvió a tocar en una presentación. En los 80 ellos empiezan a desarrollar algunos trabajos mucho más relacionados con el New Wave y con el pop. También editan dos discos con otro nombre, bajo el alero de Dukes of Stratosphere. Ellos editan dos discos con este nombre y hacen una referencia clara a la psicodelia de los años 60. Durante los 90, algunos problemas bastante considerables relacionados a las malas ventas y al quiebre de su sello Virgin Records. Que lo estafa, ¿eh? Están siendo estafados de alguna forma. Hacen que ellos desarrollen su propio sello discográfico llamado Apple Venus. Y ellos solo serían los últimos trabajos de la banda, de alguna manera. Así que de esta influyente y particular banda llamada XTC, presentamos la canción Making Plans for Nigel. Así que estamos en Autómata, segundo capítulo, por Ser FM. Nigel. La carismática vocalista Chrissie Hynde se muda a Londres, allá a fines de los años 70, para adentrarse de alguna manera en toda esta movida punk que está emergiendo por aquel entonces allá en Inglaterra. Y funda, junto a otros músicos de aquel entonces, la banda Pretenders. Ellos empiezan a desarrollar este sonido punk bastante acelerado, pero le desarrollan también algunos toques de new wave y cosas más melódicas en su música para sus primeros registros, por supuesto. Sí, bueno, su primer disco homónimo del año 80, Pretenders, recibió inmediatamente muchos elogios, que lo llevaron a girar también por Estados Unidos y a ser invitado a distintos escenarios. Posteriormente al segundo álbum que sacó el grupo, la banda tuvo una situación bastante trágica. Primero sufrió la muerte de su guitarrista en el año 82 por una sobredosis de cocaína. Y al siguiente año, el 83, su bajista también murió por una sobredosis de heroína también. Así que ojo con la sobredosis de claro, problemas con la droga. Muy fuerte. Bueno, este impacto evidentemente desestructuró lo que era la banda. Incorporaron nuevos miembros, pero a partir de ese entonces ya perdió todo el sonido fresco inicial que tenía en un principio, que los caracterizó ahí en la escena. Dentro de muchas bandas también, o sea, muchos, claro, proyectos. Así que bueno, vamos a presentar a Pretenders con la canción que abre los fuegos de su primer disco homónimo. Esto es Precious, suena Pretenders aquí en Ser FM. Across the street, 'cause you're precious. Moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking that and all the kicks, you're so precious. But you know how to shit in bricks, 'cause I ain't precious. Make me wanna. You made me make it. He skipped the Fifth and Euclid Avenue. Was real precious. Hotel still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, 'cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip. You're too precious. You make me wanna. Make me wanna. Make me make it. Oh, do it on the pavement. Oh, maybe I'm gonna have a baby. Oh, we was a duet. Oh, we do it all night. I have my annual imperial, you're so. Now how are the duck and Mr. Stress both stayed? Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious, had to fuck off. They made me wanna They made me make it. Provenientes de la comuna de La Cisterna, allá en el Gran Santiago, la agrupación Gangrena Surf viene desarrollando una música y presentaciones desde el año 2007, donde esta mezcla entre el punk y la surf music le suman esta vertiente más acelerada y también experimental en su registro, que lo hace ya claramente un exponente muy importante de la escena under del surf rock local. Los primeros registros que tuvo Gangrena Surf se dieron en modalidad split, ¿ya? La modalidad split es cuando una banda graba por un lado el disco y por el otro lado otra banda y hacen un disco en conjunto. Lo hicieron junto a una banda de Indonesia llamada Kuda. Y bueno, esto les permitió difundir su trabajo por diversos sitios también de internet y por otros lados. Hace algún tiempo la banda editó su primer disco de larga duración llamado Quemar, Hundirse, Refractar, Profanar, el cual fue registrado por el sello Cisterna Bizarra y que ahora se encuentran difundiendo en diversas tocatas y que se esperamos en algún momento tenerlo acá. El nuevo surfa con cabo, ¿no? De esta agrupación vamos a presentar dos canciones, una es Frecuencia Pirata y la otra es dedicada a muchos amigos, Rey de Ratas. Así que dejamos con Gangrena Surf acá en Autómata. Hey! No estoy en el poder, estoy subiendo a una micro. No estoy en el poder, estoy bajando de una micro. Formados a mediados de los 70, en una ciudad bastante agitada por aquel entonces, la ciudad de Nueva York, se forma la agrupación llamada Television, la que resalta por su variantes sonidos que van alternándose un poco entre el garage y lo que después se conoce como protopunk, que es como anticiparse al punk, ¿cierto? Los sonidos que fueron antes del punk. Así que, bueno, ellos también incorporan elementos de la psicodelia, del rock progresivo, incluso del jazz. Así que el disco, sus discos de alguna forma y su primer disco en especial, fueron bastante considerados en los medios y en las críticas especializadas. Ellos están formados por los músicos Tom Verlaine en ese entonces y por Richard Hell. Algunos conflictos en la banda hacen que Richard Hell se separe de la agrupación y forme su propio proyecto llamado The Voidoids, una agrupación bastante interesante también y que podremos en algún momento mencionar. Bueno, después de esta de la salida de Richard Hell, Television sumó un segundo guitarrista, ¿no? Y empezaron a desarrollar múltiples presentaciones, siendo la primera banda en tocar en el mítico CBGB's, un escenario que fue clave para el desarrollo de la escena de vanguardia neoyorquina por aquel entonces. Ya en el año 77 el grupo editó su primer disco llamado Marky Moon, el cual, como decía mi compañero, entrelaza estas variantes más punk con sesiones instrumentales, los aportes del jazz y también de lo denominado como art rock. Y bueno, es considerado un disco muy revolucionario por los críticos, de reconocida influencia claramente hasta el día de hoy para muchos músicos, y que es comparado con su impacto en bandas como Velvet Underground, The Stooges, que también sacaron discos que fueron de alto impacto, por así decirlo. Pese a que claramente el grupo tuvo muy baja masividad por aquel entonces. Bueno, posterior a este sólido debut que tuvo Television, editaron un nuevo disco el año siguiente, el cual claramente no tuvo la calidad del primero, y bueno, terminó con la banda después del lanzamiento de su segundo disco. Contarles también que, bueno, se reunieron a principios de los 90 y editaron un nuevo material, hicieron presentaciones también y han seguido haciéndolo hasta la fecha, recurrentemente tocan, un poco reviviendo este sonido que fue catalogado como la vanguardia en su momento, ¿no? Así que del disco Marky Moon le vamos a presentar la canción Marky Moon. Suena cerrando ya este segundo capítulo de Autómata Television aquí en Ser FM. We'll be right back. We'll be right back. When I saw you, you looked so surprised. And the oceans flowed through your blue-gray eyes. Estamos cerrando con Television este segundo capítulo de la segunda temporada de Autómata. Damos las gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos, por supuesto, a incorporarse a nuestras redes sociales, donde pueden ahí encontrar los capítulos que ya hemos desarrollado y los antiguos de la primera temporada de hace más de un año ya. Sí, está todo ahí. Y bueno, también hacernos sus sugerencias, sus ideas, qué les gusta, qué no, lo que quieran, plantearnos también. Recomendarnos bandas. Por supuesto, recomendar música, eso es muy importante. Y damos la gracia también a nuestro único auspiciador. Es el más grande auspiciador de todos los tiempos, es... online, sushi online pletórico, sushi online pletórico con mezclas de sushi y empanadas muy ricas e increíbles. Vayan a probarlas, que tienen además unas salsas misterio que le pueden echar ahí a la empanada. Una delicia. De lo mejor. Y los mejores precios, claramente atendidos por sus propios dueños. Oye, me dio hambre. Así que vamos a ir para allá ahora inmediatamente. Ahí en O'Higgins con Yungay en San Felipe. Sushi online pletórico, no deje de ir. Lo recomendamos absolutamente acá en Autómata. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la vista, baby. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.